cumpliendo condena. No bajamos bandera o no se apaga la vela. Es la muerte o las rejas en los malandros y no hay queja. Esperando la libreta pa' ensillarme la pechera, el cuerno y mi bereta. Como extraño la yeca pa' andar con mis carnales abriendo punta en la fiesta. Seguimos a la orden, jefe 25. Se reporta firme la pila, escuela sandwicho. En la cárcel y la calle ya somos un chingo. Números romanos, aunque le arda el gringo. Escuela de alacrán, uno y también de la P. El alta es primero y lo aprendimos muy bien. La vivimos recio sin salirnos del rey. No somos de papel. 8-8 a las 6, el ponchito abriendo punta, la paloma y el maíz. Empezamos por la fruta, sin guardia tampoco radios, les limpiamos varias rutas. También en Cardenas, mi fierro les dio consulta. 4-4 con la copia, lobo 6-8 también. De esos recuerdos hay varios y aquí seguimos al 100. Esperando la salida pa' defender al cartel, para acompañar la sombra que no los deja ser. Sierra de la Huasteca del maíz ponchito. Sin Rebeca, mi lealtad al cártel no lo quita el tiempo ni las rejas. Que se agarren a la verga cuando nos abran la puerta. No es aviso, es promesa, y lo digo con certeza. Pena, estamos cumpliendo condena. No bajamos bandera o no se apaga la vela. Es la muerte o las rejas en los malandros y no hay queja. Esperando la libreta ensillarme la pechera, el cuerno y mi bereta. Como extraño la yeca pa' andar con mis carnales abriendo punta en la fiesta. La risa se convierte en llanto, dile a mi 40 que te platique un poco, eche coco y saque cuentas. Por cada uno que nos tumban se caen más de 20 piezas. El 50 lo endereza la verga. Caigo no lloren, ni se asombren que me de ir peleando como los hombres. Si existe otra vida también le suelto cobre, hasta donde tope con el jefe. Me dio escuela y no sale de mi mente, siempre firme, nunca corriente. Gente con la gente pa' que me respete. Ranfla no cascabelea en la pelea, que 23 en la luna y donde sea que me vea. No flaquean los que andan conmigo, bien al tiro. Números romanos aunque ya no estemos vivos. Entre el humo de la hidro, los días van pasando. La fecha ya se acerca, le va a brincar la puerta. Los plomazos me hacen la cuna de las fieras. Tamaulipas es de Roma, así lo dicta mi escuela. De la pila, pa' todos mis carnales. Pa' todos los que están enganchados. Pa' los que andan arriba de la troca soltando plomo. Y a la orden F25. Números romanos. Y allá nos vemos, carnales. Saludos pa'l Poli, pa'l Guasón, pa'l Maña, mi carnalito MR y el de las cuentas, el de las sumas, Free Fire, mi carnal Sierrita, zona media y zona huasteca, el comando 4-4 y el 4-2. Saludos con respeto para los altos mandos y los jefes supremos, con mi carnal Fénix 2. Donde tope. Saludos para la CRAN 1, para Lobo 6-8, para todos los mandos que andan en la yeca. ¡Erria! Corre plomo en mis venas. se apaga la vela. Es la muerte o la reja, sean los malandros y no hay queja. Esperando la libreta, pa' ensillarme la pechera, el cuerno y mi vereta. Como extraño la yeca, pa' andar con mis carnales abriendo punta en la fiesta.